Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia, soy referente del Frente Popular Darío Santillán de la Corriente Plurinacional de Zapala, representando la Regional de la Patagonia. Estamos presentes acá en la Marcha Federal con los compañeros que hicimos más de miles de kilómetros para poder dar el presente. Somos una organización de lucha y estamos convencidos que la lucha se gana acá en la calle por un salario digno, trabajo genuino, por la precarización. Estamos en contra del gobierno capitalista y por eso hoy no estamos dando el presente acá en la Marcha Federal que convoca a todo el país. Y contanos un poco cuál es la situación en Neuquén, Zapala, Butalcó. ¿Cómo? ¿Cuál es la situación en Neuquén, Zapala o Butalcó? Y la situación es grave, como en todo el país, que atraviesa toda la sociedad en general, por la falta de trabajo, por el recorte que sufre tanto la salud pública, la educación pública. Por todos esos reclamos nosotros también nos sumamos y adherimos siempre en cada marcha que se hace desde nuestro rincón. Bueno, ¿querés agregar algo? También que en Neuquén el tema del hambre, el tema de la desocupación es a nivel país, o sea, no solamente acá en la provincia de Buenos Aires. Así es, además cuando se nombra Butralcó, por supuesto que resuena, nos recuerda que los primeros piquetes fueron de esa zona. Así es, en Butralcó cuando se hizo la pueblada, donde perdió la vida también la compañera Teresa Rodríguez, y también Neuquén, el docente Carlos Fuente Alba. Manifestaciones que son reprimidas. Se reprime en Neuquén, hay represión permanentemente, como decía la compañera, tenemos muertos como Fuente Alba, Teresa Rodríguez, a través de una movilización prácticamente hace 15 años atrás. Bueno, ¿querés comentarnos algo por último? No, y nosotros como organización trabajamos en forma organizada a través de comedores, de merenderos, para garantizarle muchas veces la comida, la copa.